Milagros Dios hará en este lugar, si lo crees con todo puede hacer, aunque el mundo y la ciencia digan no, la última palabra la tiene Dios. Él lo puede hacer, aunque el mundo y la ciencia digan no. La última palabra la tiene Dios.